La verdad, lo estoy viendo y me parece muy interesante, por eso quería hablar con él al aire para que nos cuente un poco. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Todo bien. Contame, bueno, Mauro, ustedes están me alegro. Preparando para una festividad, lo puedo llamar así, festividad, ¿no? Sí, exactamente. Lo que estamos preparando no es para recibir el Año Nuevo, que todas las comunidades originarias festejan, digamos, a partir del 21 de junio, que sería el día más corto y la noche más larga. Es con que todos los pueblos originarios plantean de que empieza el ciclo nuevamente de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Es lo opuesto al norte, digamos, que el norte lo festejan en diciembre, porque para ellos diciembre es invierno allá, y exactamente pasa lo mismo que acá, ¿no es cierto? Nosotros lo festejamos ahora en junio, que es el 21. Bien, y contame qué están preparando. Mira, estamos preparando un encuentro en la colonia Emilio Mitre, al oeste de la provincia de La Pampa, sí. Algunos no sé si la conocen, está muy metida dentro, como 15 kilómetros de la ruta. Es un lugar donde nosotros rescatamos porque el pueblo Ranquel fue depositado a morir después de la campaña al desierto. Los sobrevivientes de nuestro pueblo fueron depositados ahí en una zona muy hostil, digamos, ¿no? Con el agua con alto contenido arsénico, la vegetación semipatagónica, digamos, es muy difícil vivir ahí, digamos, ¿no? Claro, sí. Y nuestro pueblo, sin embargo, sobrevivió ahí y de ahí volvemos, digamos, hoy en día a retomar una lucha para que el pueblo Ranquel tenga un reconocimiento en nuestra región y en nuestra provincia, que existimos y que estamos. Bien, bien. ¿Y esa celebración que hacen en ese lugar, en qué consiste? Contame un poco. No, es una ceremonia, digamos, que va a empezar el 21 a la noche y se recibe el año a la salida del sol, digamos, a la mañana del 22. Después nosotros vamos a estar ahí, va a haber fiesta, digamos, va a haber celebración, va a haber hermanos que son músicos que van a tocar. La idea es que la gente que va se lleve la comida para compartir. Es un lugar de encuentro, un momento de encuentro del pueblo y de los hermanos, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como que nos preparamos para empezar nuevamente todo el ciclo del año. Entonces la idea es prepararse y estar en una relación, digamos, con el entorno, con la naturaleza, con el contexto del lugar, con todo, sobre todo con la naturaleza, ¿no es cierto? Con el planteo del equilibrio, digamos, ¿no? De buscar el equilibrio de la vida. Bien, ustedes ahí también, estoy viendo el calendario que acabas de enviarnos, abre el Puquem, que es el tiempo de lluvias. Claro, exactamente. Comienza el tiempo de lluvias, exactamente. Bien, bueno. Hasta de llegar a la primavera, que empiezan los tiempos de floración y de fructificación de las plantas. Sí, es todo un ciclo, digamos, ¿no? ¿Puede sumarse quien quiera? Mira, está abierta que se sume quien quiera. Lo que sí, la gente que vaya tiene que ir con mucho respeto, tienen que llevarse comida, tienen que llevarse abrigo porque es una zona muy fría. No sabemos cómo va a estar este año, viste que el clima viene medio complicado, no sabemos si hace frío o calor, es sí, muy raro. Sí. Pero bueno, por lo general hace frío. Sí pueden ir, lo que no se pueden llevar ni bebidas alcohólicas, ni ningún tipo de drogas de ninguna característica, porque la cuestión es esa, ¿no? Estar en contacto de lo más naturalmente posible con naturaleza y con el entorno. Así que, pero aparte que esas cuestiones por ahí generan malestar o generan conflicto, entonces preferimos de que no haya ningún tipo de consumo de bebidas extrañas. ¿Y Mauro, pasan la noche ahí y se quedan ahí? Sí, hasta el otro día que se recibe al sol, la salida claro. Del sol, se hace la ceremonia para recibir el año, exactamente. Uh-huh, ¿sí? Bien. Y después al mediodía vamos a comer ahí, y va a haber guitarreada, y va a haber encuentro y charlas sobre la historia de nuestra cultura. Daniel Cabral es el que lleva adelante la ceremonia y él va a transmitirnos sus conocimientos, o sea que va a ser una cuestión de hermandad, digamos ahí, ¿no? La búsqueda de encontrarnos entre todos. Estaremos contándolo seguramente. Mauro, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, te mandamos por favor, un abrazo. Al contrario, gracias a vos por difundirlo. Hasta luego. Un abrazo, nos estamos viendo. Estamos escuchando a Mauro Aromando, que es de la comunidad Baldomero Blanco. Las 40.